Y después de este mini bloquecito de cantautores lo-fi, con Daniel Johnson haciendo Casper primero y con Adam Green haciendo Jessica en segundo lugar, damos comienzo al recital acústico, semiacústico. Guitarrero, Recital. sí, Recital a recital hecho y secas de derecho. Javier Aguirre acá en la hora pulenta. Vamos, y la gente de marketing. Aguante. Y la gente de marketing, perdón. Bueno, muchas gracias, por invitarnos a compartir Minutos Pulenta, de la hora pulenta. Vamos a empezar con una canción que se llama Recoleta y que proviene del primer disco que grabamos que se llamaba Rock del Ganado. Los problemas de frontera esta vez eran el cementerio, los vecinos de la Recoleta son muy celosos de los suyos. En esta casa no tiene lugar en la Argentina. Tienen agujeros los cerebros de la gente que vive en Recoleta. Ok, Recoleta, pero ¿de qué lado? Afuera no hay visas para entrar al cementerio, no hay visas para entrar a Recoleta, no tiene lugar en esta casa. Vamos a hacer una canción que no está en ningún lado, o sea que la vamos a presentar, que se llama Amazonas Dentro, y va dedicado a todos los que tienen un río Amazonas dentro. Como en otro mundo, está más allá que acá. Se empieza a sugestionar y cambia de rumbo. Deja todo como está. No pierde un segundo en mirar atrás. Que vamos a hacer tiene que ver con saber elegir los verdaderos enemigos en la vida. Va dedicada al señor Edgardo Codesal, el árbitro que dirigió la final del Mundial 90. Para muchos es uno de esos grandes enemigos, pero claramente no es un homenaje. Edgardo Codesal, para ti seremos casi lo que fue para los nazis el tal Simón Wiesenthal. Vamos a ir a buscar con Ruggeri, con Sensini y con Tutti l'Argentini, que creen que no fue penal. La concha de tu madre, Codesal. Lo importante de lo que no lo es. Y hablando de estos temas, vamos a hacer una canción que se llama Iba a llamarla. Vamos a invitar a la sección de cuerdas de la gente de marketing a que se incorpore. Le hemos pasado esta canción muchas veces, ¿verdad? Muy bien. Una canción que empieza así. Ella me abandonó, pero el fútbol aún me ama. Y aunque voy a extrañarla de noche y de mañana, por suerte hay otras piernas que se meten en mi cama. Son las de Juan Román, las del pibe Valderrama. Su triste explicación fue: vos sos inexplicable. Pasó cuando corté el teléfono y no el cable. Nunca pudo entender mi pasión por ESPN, ni por Fox Sports, ni por TIC Sports. Anoche iba a llamarla, pero pasaban Milan Valencia por la Champions League. grito vas a aprender que conmigo no se juega. Yo leía en el Ole una nota al burrito Ortega y voy a adivinar, aunque es tan grande el mundo, se va a poner de novia con un gil que odia el fútbol. Anoche iba a llamarla, pero pasaban todos los goles de primera vez. Anoche iba a llamarla, pero había fútbol. Por eso fue que no la llamé. Temazo. Se retira la sección de cuerdas de la gente de marketing. Y vamos a emprender una canción que se llama Las Mujeres de Belgrano. Para volar, la única manera es con hélices. Psíquicamente sanas, pero totalmente locas. Aunque te enseñen a hablar, también te sacan las palabras de la boca y se equivocan. Tan seguras de sí mismas están que convierten en oro todo lo que tocan. Vienen los dandis marchando desde la universidad. Quieren cambiar el mundo y hacerlo todavía más inmundo. Edmundo juega en Brasil. Robinho juega en Brasil. Kaká juega en Brasil. Neymar juega en Brasil. Brasil. Ronaldo juega en Brasil. Pato juega en Brasil. Ganso juega en Brasil. Elano juega en Brasil. El que le hizo la jugada a Papa el otro día. El amistoso. Sí. Leandro Damião, ¿no es? Es. Vamos. Leandro Damião juega en Brasil. Elano juega en Brasil. Ronaldo juega en Brasil. Adriano juega en Brasil. En Twitter, ¿no? breves mensajes de Twitter. A ver. Están llamas en Twitter. Trefo Cristian dice: La concha de tu madre, Codesal, debería estar entre los 10 mejores versos del rock nacional. Después, Pau Escadi y More Becorta, encantadas con los temas también. Vamos. Belén también. Bueno, y más. El capote. Bueno, tenemos para seguir entonces. Adelante. Está todo dado. Vamos a hacer una canción dedicada a la gente que huye. Decide huir de los compromisos laborales y se llama La empleada más linda del puesto del peaje, que corresponde al último disco que hemos hecho hasta el momento, que se llama Cancha Rayada, y que se puede descargar de una web que se llama www.rdiscos.com.ar, en forma libre, claro. La empleada más linda del puesto del peaje es la canción que vamos a hacer entonces. alto del peaje. Un día se rayó y dejó la cabina para siempre. Como si fuera Alfonsina, se hundió en el pasto, buceando entre las olas de maíz. Se sacó la ropa, incluso los zapatos, pasó a integrar la fauna del lugar. Era hermosa, hermosa, como una liebre o un puerco espín. Ya nadie volvió a volver a verla nunca más. Ella ya dejó de trabajar, se alimenta del mundo real y duerme desnuda como un animal. Era hermosa, hermosa, como la noche o el amanecer. Era hermosa, hermosa, cobraba el peaje hasta ayer. Vamos a hacer una canción que se llama Mañana el sol no va a salir, aunque es una forma de ser pesimistas, pero con una sonrisa, ¿no? Hacia mí, el futuro está escondido siempre, late tibio por ahí. Mejor no hagas ningún plan. Mañana el sol no va a salir. Llueven flores, me siento completo. Forma de sentir, aunque me esté hundiendo por adentro, van a verme sonreír. Mejor no hagas ningún plan. Mañana el sol no va a salir. Me voy a perder, me quiero perder. Mañana el sol no va a salir. muestra su tatuaje, un dorado y blanco sol. Cada vez que se termina el viaje, también me termino yo. Mejor no hagas ningún plan. Mañana el sol no va a salir. Gracias. Juan Manuel, Nicolás, muchachos. Gracias, gracias a ustedes por venir. Van a seguir sonando con sus canciones porque en Twitter estalló todo el mundo comentando, muchas chicas comentando. Y quiero destacar al CEO, director general de la gente de marketing, Fernando Aguirre, aquí. Vamos. Muchas gracias, saludos. Esto ha sido todo por hoy, nos corre el tiempo. Mundo.